Andrés Carrasco fue el científico que en 2009 confirmó mediante investigaciones de laboratorio que el glifosato, el agroquímico pilar del modelo agropecuario, era letal en embriones anfibios. Esto traducido, ¿qué quiere decir? Era una explicación. Los embriones anfibios son los canarios de la mina, digo, se suele experimentar con ellos en el mundo científico, porque tienen mecanismos de acción similares a los embriones humanos. Entonces lo que terminaba de explicar es la traspolación de esa investigación, muy clara para Andrés Carrasco, para muchos embriólogos moleculares como él y para algunas revistas científicas, era que eso explicaba, o sea, confirmaba el por qué en los pueblos fumigados hay cantidad de nacimientos con malformaciones. O sea, vino a confirmar, incluso él mismo lo decía, lo que otros científicos ya en otros lados, por ejemplo en Francia, Seralini 2 años antes también había ido por el mismo lugar. Y sobre todo lo que él solía decir era que él, en realidad lo que estaba confirmando era la denuncia de cientos de pueblos de la Argentina que sufren eso. Sí. Digo, él iba por esa vía e incluso la lucha de las madres del barrio Ituzaingó de Córdoba fue lo que lo inspiró a meterse en esa investigación. Eso por un lado, pero por otro lado, y no menor, creo que Carrasco lo que logró es mostrar, poner en debate, cuestionar el modelo de ciencia que se hace en Argentina y en buena parte del mundo al servicio de las corporaciones. Él mostró que la ciencia puede y debe estar al servicio del pueblo, de las causas del pueblo, y pagó un alto costo. Por eso, él era un científico muy reconocido dentro del mundo académico y desde 2009, cuando optó por hacer este descubrimiento y enfrentarse a Monsanto, a Lino Barañao, el ministro de Agricultura, el ministro de Ciencia, cómplice y que camina de la mano con las grandes transnacionales del agro, Andrés empezó a sufrir dentro del mundo científico, comenzó a hacer mala palabra dentro del mundo científico oficial. Y incluso hasta sus últimos días él luchó contra distinto tipo de chicanas y de injusticias que recibió por parte del CONICET, ¿no? El CONICET, por ahí para los oyentes que no conocen, es como el ámbito de ciencia más importante del país. Claro. Darío, Evelina te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Leyendo un poco una de las notas que publicaste sobre el tema en La Vaca, ahí decías que el vínculo entre ustedes se generó cuando él te contactó para empezar a publicar estos trabajos, ¿verdad? Quería como que llegaran a más gente, además del ámbito científico, podríamos decir, de alguna manera. Sí, a mí me marcó mucho. Yo, la verdad, todos estos días fueron muy muy tristes, porque trataba de ponerle un poco ayer, con amigos, con compañeros, trataba de ponerle un poco de cabeza de por qué, digo, me había golpeado tanto, y no, obviamente uno no le encuentra explicación. Allá por 2009 lo tengo muy patente, digo, estaba en mi casa una tarde y recibí el llamado de él. Yo no lo conocía, y yo ahí en la nota de La Vaca lo trato de contar como recuerdo que fue, que me dijo que era un científico del CONICET que había hecho una investigación sobre agroquímicos, sobre el glifosato, y que quería compartirla para ver qué me parecía, para si se ameritaba publicarla. La verdad que se venía de la 125, de la resolución 125, en página 12, como nunca antes me habían dado tanto espacio, le servía publicar cosas críticas al modelo agropecuario. Y lo primero que me surgió fue una desconfianza. Digo, nunca me había pasado que alguien así del mundo, yo nunca había cubierto temas del mundo científico. Hasta ese entonces, para mí, yo lo suelo decir, el CONICET era como un sello impoluto. Digo, era claro, un mundo aparte, algo que uno dice, bueno, que ahí está la élite de la ciencia. Y cuando me llamó Carrasco, lo que hice fue, bueno, llamar al diario, a los compañeros de ciencia, a algunos editores, sondeé un poco si lo conocían. Y la respuesta fue unánime, que era un tipo muy reconocido, 30 años de trayectoria, que había sido en 2000 y 2001 presidente del CONICET, entonces que ameritaba, digo, seriedad, obviamente, en lo que hacía. Y de ahí comenzamos una serie de intercambios, me pasó el estudio, era muy técnico, estuvimos entre idas y vueltas para ver la nota, no recuerdo, pero varias semanas de entenderla, de divulgarla, de traducirla, vamos a decir, a divulgación para que se entienda. Y eso fue en abril de 2009, una tapa de lunes de Página 12. Y la verdad es que tanto a él como a mí nos sorprendió la repercusión, porque se vino una oleada, una réplica feroz de desprestigio, particularmente hacia él, indirectamente a mí obviamente me tocaba, pero digo, hacia él de todo tipo, de abogados de las grandes empresas que se apersonaron en su laboratorio, en la Facultad de Medicina de la UBA, a patotearlo y a exigirle el estudio, a Clarín y La Nación diciendo que el estudio no existía, que era mentira, y que era una operación del gobierno, al ministro Lino Barañao, junto con el jefe de Clarín Rural, Héctor Huergo, diciendo que Carrasco, que el glifosato era poco más que agua bendita y que Carrasco no sabía lo que hacía. Lino Barañao de Ciencia y Tecnología, ¿no, ministro? El ministro Barañao, sí. Ministro Barañao, un personaje muy triste para lo que es el pesar y la lucha y el sufrir de los pueblos fumigados de la Argentina. Un ministro que hizo todo lo posible para, pidió la cabeza de Carrasco, yo eso lo cuento en la nota y tengo pruebas de eso además. Carrasco, bueno, se vino esa oleada de los medios, de La Nación, de Clarín, del gobierno, de parte del gobierno. Para todo esto Carrasco era secretario de Ciencia del Ministerio de Defensa, además de ser un embriólogo muy reconocido, él tenía una relación de amistad con Nilda Garré. Y en el gobierno empezaron a pedirle que baje el tono de sus críticas. Entonces por eso Carrasco se enojaba cuando decían que era una operación del gobierno, porque él encima estaba enfrentando, por un lado, la avanzada mediática de Clarín, La Nación y otros, por otro lado de Lino Barañao, y por otro, dentro del mismo gobierno, otros sectores le pedían que se calle. Él renunció al Ministerio de Defensa. Y después un domingo, a los 15 días de esa etapa, un domingo, en Página 12 fue tapa también una entrevista muy larga a él, donde él hacía todo su descargo, en ese sentido, esa entrevista me parece que lo refleja muy bien a él, cómo él pensaba y por qué él dio a difundir ese estudio. Y ese mismo día, ya era de mayo, creo que era el primer fin de semana de mayo, Lino Barañao, lo que hace, ministro de Ciencia, manda un mail a la presidenta del Comité de Ética del CONICET. El CONICET tiene un comité de ética, le mandó un mail muy formal, si se quiere, yo lo transcribo en esa nota, diciendo que lo evalúen a Carrasco. A mí me filtran ese mail, parte uno de los integrantes del comité de ética, yo lo llamo a Barañao, le digo, bueno, preguntándole, iba a hacer una nota sobre eso, y él dice que estaba dentro de sus atribuciones, pero termina reconociendo con contrapreguntas, de que nunca en la historia de la ciencia argentina había sucedido algo similar, que un ministro de ciencia, la máxima autoridad política de la ciencia argentina, pide una evaluación ética de un investigador. Y en el mail que manda el comité de ética, Barañao aportaba bibliografía de Monsanto para que juzguen a Carrasco. Claro. O sea, pedía la cabeza de Carrasco directamente. Yo llamo a la presidenta del comité de ética, se sorprende que me hayan filtrado el mail, y muy curioso, la presidenta del comité de ética, Otilia, se me escapa el apellido, tengo una negación con ese apellido, me avisa de que era muy amiga de los directivos de Página 2 y que esa nota nunca iba a salir. La presidenta del comité de ética del CONICET, esa es la contradicción, ¿no? Sí, la verdad. Y a la media hora me llaman desde Página 12 diciendo qué estaba haciendo, o sea, llamando a Barañao y al... No, éticamente se manejan con una ética, ¿no?, que entienden ellos solos. Claro. Y a la media hora me llamaron de Página 2, se ve que los contactos sí, realmente eran muy fluidos de esta... Creo que es una socióloga muy reconocida que, paradójicamente, había sido perseguida en la dictadura, tiene una historia, según después pude averiguar, de lucha. Y me llaman de Página 2 diciendo que esa nota nunca iba a salir. Obviamente nunca salió en Página, esa nota de Barañao y el Comité de Ética persiguiendo a Carrasco. Bueno, sin irnos de tema, eso se siguió sucediendo varias veces, hubo bastante persecución entre el CONICET y la última fue el año pasado, a fin del año pasado, donde a Carrasco le negaron una promoción, él había pedido la promoción a investigador superior, que es el máximo rango de la ciencia argentina, y le negaron esa promoción. El problema no era la negación de la promoción en sí, sino cómo se la negaron. Carrasco era un embriólogo molecular con 35 años de trayectoria, y la comisión informante, los que hicieron el dictamen para rechazar su promoción, fueron una doctora en filosofía budista, o sea, a un embriólogo molecular con 35 años de carrera lo juzgó una doctora en filosofía budista, un ingeniero en zootecnia, que está denunciado en Exactas de la UBA por su rol en la dictadura, y el único que sabía del tema, vamos a decir, de su especialidad, Néstor Carrillo, un cuadro de APRESID y de los agronegocios de Rosario. Claro. O sea, un tipo de la vereda totalmente de enfrente. Entonces, bueno, Carrasco emprendió esa última lucha, y él solía decirlo, que no era por la promoción, que si bien él creía y por eso había postulado que la merecía, pero en realidad lo que él denunciaba es que obviamente era una represalia por lo de 2009, ¿no? Y Darío, como para ir finalizando, ¿queda una continuidad en el legado de Carrasco, esta forma de concebir la ciencia? ¿Si hay gente que está en pos de eso o era más bien una cuestión muy individual y muy de él esto? No, yo creo que lo interesante de esto, de entre muchas cosas, primero que lo decía en forma de despedida, que Carrasco no va a tener despedidas oficiales, no va a tener grandes notas en los medios comerciales, no va a tener un homenaje de autoridades políticas, pero cualquiera que sigue estos temas, que transita los pueblos fumigados, los movimientos campesinos, Carrasco aportó una prueba concreta y un argumento muy fuerte para que esos pueblos tomen eso. Digo, su nombre suele salir cuando se debaten estos temas. Y por otro lado, creo que Carrasco inspiró a muchos científicos jóvenes que no se recluyen en sus papers que solo leen ellos, en sus laboratorios encerrados, ajenos a la sociedad, sino que se comprometen con lo que está pasando, ¿no? En ese sentido, me parece que es muy esperanzador su legado. Hay muchos compañeros científicos que están siguiendo por la misma senda. Digo, marcó un camino y me parece que eso es el legado hermoso y esperanzador que él dejó.